Radio Pedal. 10 años de comunicación libre. Si querés comunicarte con La Persiana, escribinos a pedaluy@gmail.com y seguinos en Instagram @pedaluy. Y estamos en el último espacio, de esta persiana de hoy, con el espacio Brecha también inaugurando. Lo bueno de los primeros programas es que nos pasamos de inauguración en inauguración, pero es un espacio para el semanario Brecha que nos va a acompañar también mensualmente en la persiana de 2025. Este espacio de colaboración con el Seminario Brecha, donde vamos a conversar con diferentes periodistas y editores de este medio a partir de reportajes, notas publicadas en su seminario. Exacto, porque además Brecha sale los viernes y La Persiana sale los viernes, así que nos vino bárbaro esta confluencia. Es una comunión. Exacto, y ya está acá con nosotras compartiendo esta mesa la periodista Rosario Touriño, por supuesto periodista del Semanario Brecha, porque vamos a conversar con ella sobre una nota que se publicó en el día de hoy en el semanario, que se llama El Alimento Cercano, y trata sobre la expansión de las huertas ecológicas, comunitarias y urbanas en nuestro país. Bienvenida, Rosario, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, por estar un poco en esta primera persiana o segunda, no sé, es la primera persiana, bueno, de este se, año abrió, es la primera. Se abrió acá con este tema, entonces. Estás inaugurando, Rosario, viniste a la fiesta de inauguración, como quien bueno, dice. Bueno, muchas gracias por poder un poco difundir el trabajo de Brecha también, que cumple 40 años. Debo decir, así ya pasó también el 40. Mensaje. 40 años, 4 décadas, increíble. Mira, yo recuerdo, estaba trabajando, nosotros con Rosario fuimos compañeras de trabajo en algún momento, y cuando yo estaba trabajando festejamos los 35. Puede ser, claro. Así que pasaron 5 años. En esa época. Festejamos los 35. Rosario, hoy salió esta nota publicada en el Seminario Brecha, El Alimento Cercano, y la primera pregunta que me surge es, ¿por qué abordar este tema? Bueno, ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó? Un poco también es una motivación mía, sí, pero también el semanario siempre tiene como los temas ambientales han sido una tradición desde mucho antes que el ambiente tuviera la fuerza que hoy tiene, ¿no? Entonces, yo también allá por los 90 ya hacía notas de ambiente, de depósitos de residuos hospitalarios. Cuando en los 90 recién empezaba a tomar un poco de cuerpo todo este tema, ¿no? Y bueno, yo pensaba que además de lo que puede ser la denuncia de los temas, también estaba bueno mostrar cosas que construyen o cosas. Yo creo que el ambiente es re fundamental. La educación ambiental me parece que es muy importante. Suena muy pomposo, pero yo hace unos años empecé a compostar, por ejemplo, y se me empezó a abrir un mundo donde una cosa me fue llevando a la otra y encontrar semillas, adaptar las semillas a mi casa. Empecé con unas aromáticas y yo a su vez soy hija de huerteros porque mis padres son españoles y toda la vida yo conviví con coles y zapallos y bueno, y es una onda muy diferente a la de ellos, porque ellos usaban químicos y porque, bueno, no estaba tan mal visto como está ahora. Y bueno, la verdad que me di cuenta que yo tengo una conexión con la tierra y que siempre la tuve. Y que yo decía, como que esto que yo estoy descubriendo, de que vos, viste, los residuos los podés compartir en una tierra impresionante y seguís plantando y de repente podés sacar una lechuga en una maceta. Uh-huh. digo, qué bueno que la gente empiece a entrar a ese mundo, ¿no? Entonces, eso fue por un lado, de que yo empecé a aprender, así como a aprender cada vez más cosas vinculado a esto. Y bueno, también siempre tuve un interés por la ciencia, ¿no? Por las ciencias naturales, por la biología, por la botánica. Y bueno, entonces estoy como tratando de, a su vez veo que hay una comunidad científica muy grande, ¿no? Desde gente que estudia. Yo la primera nota que hice en esta serie es de los montes nativos, que es un temún, ¿no? Y vos decís, o sea, vas para cualquier lado y ves la presión que está habiendo sobre los montes nativos y que uno dice, alguien puede decir, bueno, medio ingenuo, son arbolitos, pero en realidad es como una parte de la identidad de Uruguay en todo sentido, ¿no? Turística, social, productiva, en definitiva, ahí hay un montón de reservas que son fundamentales para nuestra salud también, porque, bueno, la pandemia se investigó que está muy vinculado al tema de que vos vas deforestando, entonces los virus llegan a las personas. Y eso de empezar a ver que está todo interconectado y que es un tema enorme también, pero bueno, voy a parar porque si no sigo. Sí, la pregunta también era muy amplia, era cierto, amplia. ¿No? Era amplia. Para mí es muy interesante esto que mencionás y que ahora vamos a conversar más en profundidad, pero claro que uno puede decir una nota sobre huerta ecológica. Es profundamente político, ¿no? Sobre todo pensando en el contexto en el que vivimos, que mencionabas por arriba recién, pero de crisis climática, de crisis de la biodiversidad, ¿no? Hay un montón de crisis que están asociadas directamente a nuestra vida, porque en realidad nuestra vida depende del aire, del agua, del sol. Entonces es un tema como profundamente político que a veces puede agarrarse como en un área por arriba uno dice, ah, bueno, tiene una huertita agroecológica. Bueno, puede ser una alternativa superadora a un montón de crisis que estamos viviendo. Lo interesante que a mí me gustó mucho de la nota es que empieza con un pequeño recorrido, ¿no? Porque hoy hay un auge, si se quiere, de estas huertas, pero estas huertas, como comenzaste diciendo, sobre tu familia y sobre sus prácticas, tiene una historia, ¿no? Y vos haces un breve recorrido de esa historia y me gustaría saber algo que a vos te haya parecido interesante cuando estuviste investigando como ese recorrido, alguna cosa que vos digas, ah, bueno, yo no tenía en cuenta que esto había surgido acá o que parte de la historia contaba esto. Bueno, sí, en realidad es como uno, es muy amplio el tema, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, como la confirmación de la importancia de los migrantes para lo que ha sido toda la parte hortícola, ¿no? Las cosas que comíamos, todo lo que tuvieron que ver los italianos, los españoles en su momento, las casas quintas que habían, que también, o sea, entras a pensar en lo que eran las tramas urbanas de antes, ¿no? Y bueno, yo entrevisté a una de las referentes de agroecología, que es la profesora Inés Gazzano, que un poco ella fue la que, en los múltiples trabajos que tiene, ella hace un poco historiza todo este proceso, ¿no? Pero bueno, un poco la modernidad terminó como robándonos esos espacios o que nosotros dejáramos de verlos, ¿no? De repente vamos a una casa museo que era la casa quinta de no sé quién. Todo eso está volviendo, por suerte, porque yo qué sé, vos vas de repente a un museo y tiene su huertita afuera, o vas a una facultad y la tiene. Pero antes, como que la parte de la conexión con las frutas y las verduras estaba en cualquier barrio, los árboles frutales, ¿no? Mis padres tenían limoneros, por ejemplo, que yo no los valoraba, y ahora a veces, ahora el limón no está tan caro, pero hubo momentos que llegó a estar 200 pesos un kilo de limón. Sí, o los higos no se vendían en el puesto, los higos estaban en las higueras en el fondo de tu casa. Claro, ¿no? Había un montón de cosas que uno podía obtener. Yo me acuerdo, mi madre sacaba unos calabacines que eran impresionantes, papas. Entonces, como que de algún modo, claro, me hizo pensar en cómo la modernidad nos hace ir a determinados circuitos, supermercados, donde vemos que realmente la calidad de la comida es paupérrima, porque vos entras a ver y es de cartón lo que comprás. En la feria es un poco mejor. Y bueno, entonces, todo eso te trae al tema de cómo todo se industrializó, cómo todo se corporativizó, como bien dice la docente, y entonces estamos todos en los mismos circuitos. Y bueno, eso te hace pensar también culturalmente en lo que son tus consumos, ¿no? Entonces es como una cosa que muy antropológica la que vos te encontrás con la huerta. O sea, es como volver un poco a la tierra. Claro, también dándonos cuenta de que en un metro cuadrado vos no vas a tener soberanía alimentaria, eso es otra de las cosas que está por ahí, pero sí podés tener conciencia. O sea, a ver, yo tengo unas pequeñas macetas y mi familia tiene una casa afuera donde puedo plantar algo más grande, pero yo sé que no voy a ser autosuficiente, obviamente, pero sí empecé a descubrir todo un mundo de organizaciones, de redes que tienen toda una elaboración muy potente. Y de ahí también nace un poquito esto que vos planteás en la nota de por qué es el participar en una huerta comunitaria es un acto de militancia, es algo, un activismo. Sí, claro. yo un poco traté de buscar a esos colectivos, más allá de que yo creo que la verdad que está buenísimo que cualquier persona plante, aunque a veces no sea, no tenga toda esta elaboración teórica, capaz que va a llegar, porque si vos empezás a buscar, investigar, eso de que te van a decir el tema del humus, de compostar, que es algo tan mágico, ¿no? Que la gente cuando empieza a hacerlo es un camino de ida, porque es maravilloso. Sí, no tirás una cáscara de papa en la bolsa de plástico nunca más. Claro, pero aparte empezás a buscar, ¿no? Empezás a buscar todos los restos del jardín y las hojas secas y empezás a ver que generás tu propia tierra. Y es maravilloso. El que tenga un jardín un poco grande, te podés divertir mucho, verdaderamente. Pero más allá de eso, uno descubre que hay todo un movimiento y que hay toda una serie de investigadores en la academia que lo que quieren es que haya otra forma de producción. Hay una ley de agroecología que, bueno, que recién está, si bien fue aprobada hace unos años, ahora va a venir la gran pelea para que tenga presupuesto. ¿Para qué? Porque en definitiva también, más allá de lo que uno pueda plantar, está el tema de que vos en los puestos más cerca de tu casa empieces a encontrar otro tipo de producción que por ahora no la encontrás. Es decir, vos vas a la feria de Montevideo y toda es producción del mercado central, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces la reconversión para que los productores empiecen a cambiar y vos comas a su vez cada vez más sano, ¿no? Porque hay una diferencia entre un producto que sale de la tierra a un producto que viene de una cámara, que es otra dimensión de... Es otro tomate, claro. Sí. Es otro tomate, es otro sabor. Además, bueno, comer lo que vos cultivás no tiene, es maravilloso. Pero bueno, también si vos pudieras comprar... Pasa que ahí hay todo un tema del precio, ¿no? Porque vos de repente vas a comprar un producto orgánico y te sale mucho más caro. Porque, claro, cuesta tanto. Entonces ahí hay toda una cuestión de mercado y de empezar a apoyar para que los productores familiares, ¿no? Porque esto está muy vinculado a la producción familiar también. Entonces, es todo un circuito que hay que generar. Más allá de que la gente pueda plantar para sí misma, para autoconsumo, se necesita, como pasa en otros países, ¿eh? Yo veía, la otra vez veía un... Luisito Viaja. Sí, que vino a Uruguay hace poco, vino, ¿no? Uruguay, bueno. Él estaba en Alemania hace poco, ¿no? Y vos veías lo que eran los mercados de Alemania, la presencia que tiene la agricultura orgánica en Alemania, y te querés morir. O sea, entonces vos decís, nosotros que estamos acá abajo, en el tercer mundo, también tendríamos que comer mejor, ¿no? Claro. Lo que nos pasa en tercer mundo también es que muchas veces usamos productos que Alemania no permite, ¿no? O cosas así como con los agrotóxicos. Sí, ni que hablar. Llega a eso. Ni que hablar. Es esa cosa de la transición que el norte, bueno, como lo que pasa con el litio, tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Que hay que transicionar, pero no tenemos la misma cantidad de recursos que tiene el norte. Entonces, no es tan fácil. Hay una cosa que me decían los entrevistados, que tampoco se puede penalizar a los productores porque, o sea, muchas veces no tienen otra que seguir con el mismo mecanismo. Si vos no estimulás, no pones dinero, no, el Ministerio de Ganadería no empieza a apoyar este tipo de producción, o el Ministerio de Ambiente, no se le inyectan recursos y va a ser muy difícil hacer una reconversión. De todas maneras, creo que uno va viendo como cada vez más espacios de conciencia, también conciencia alimentaria, que es un poco también aparece en la nota, ¿no? Que bueno, quedó bastante larguita. Porque está bueno, porque también tiene que ver como como este correlato con los ultraprocesados, ¿no? Que también se viene como trabajando mucho sobre este tema, decir, bueno, ¿qué estamos consumiendo? O sea, alimento-comida, ¿no? Como esa diferencia de, bueno, ¿qué aporta esto a mi cuerpo, digamos, más allá de que me pueda gustar o no? Pero mencionaste lo de la ley de agroecología y me parece importante como esto decir, bueno, vemos que socialmente hay un auge de las huertas, de empezar a una toma de conciencia sobre la alimentación, sobre la salud, sobre el ambiente. En esta nota que hiciste, además de esta ley de agroecología, ¿viste algún otro correlato como a nivel política pública, legislación, digamos, que esté acompañando estos cambios sociales que de alguna manera estamos viendo y se registran en la nota? La verdad que yo veo que es muy incipiente, a nivel político es muy incipiente. Creo que, pensando con ustedes, ¿no? Uh-huh. Es de estos casos donde la sociedad parece que va más adelante que la política, porque vos de repente caminás, ¿no? Yo tengo algún vínculo con algunos colectivos en Punta Colorada, nativos de Punta Negra, que la verdad que están en un montón de cosas con el tema de la costa. Y vuelan en cuanto a conciencia ambiental, ¿viste? Y son reactivos. Y sin embargo, vos después escuchás a la gente de los gobiernos y están como muy atrás. Hay gente que puede estar bien intencionada, pero obviamente el poder es el poder. Y no sé, yo pensaba, por ejemplo, en el discurso de Asunción de Yamandú Orsi, él mencionó la agroecología, pero mencionó el agronegocio también. Fue así, no puedo con mi beta de periodista política tampoco. Está bien, pero son incompatibles, son modelos incompatibles, no hay duda, ¿no? Claro, entonces yo pensaba, pero es muy difícil, si vos vas por un modelo. A ver, tampoco uno va a venir con una cosa ingenua y decir vamos a ser todos vegetarianos y vamos a eliminar el agronegocio. Y no va a haber una vaca en Uruguay. O sea, no podemos decir eso. Pero sí es como medio poner las dos cosas en un mismo plano. Yo qué sé, es como medio una quimera eso. No sé, capaz que yo hubiera preferido que no hubiera mencionado al agronegocio, que ya de hecho existe y nadie lo va a amenazar demasiado, y que hablara, bueno, de lo que viene más atrás, ¿no? Que es... porque vos hablás con la gente que está en este tema y te dicen que, por ejemplo, la gente que está el área de agroecología, la facultad de agronomía, están ahí, son minoría, o sea, están en una facultad. Me decían, sanidad animal acá tiene 100 docentes, nosotros tenemos 20, ¿entendés? Es todo así. Es como vos convencés a otro ingeniero agrónomo de que vaya para el lado de... No sé, inclusive hay otras cosas, ¿no? Como nuevas formas de saneamiento. Y hay un montón de temas que es muy difícil ser contracultural, inclusive en la academia, ¿no? Porque vos vas a tener menos plata para investigar determinadas cosas en relación a los que van a investigar, yo qué sé, la garrapata de... del ganado. Es todo así. Total. Está muy vinculado a un modelo de desarrollo de país también, ¿no? Pienso que eso es fundamental. Totalmente. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que Uruguay, más allá que... Es difícil pensarlo como que no vaya a ser un país ganadero, aunque ahora es más celulósico casi que ganadero, ¿no? No sé si es mejor el cambio, pero... Claro, inclusive yo ahí me decían para futuras notas, ¿no? Que hay gente que hace ganadería sostenible y que son ganaderos familiares, ¿no? Gente que tiene poco ganado y que lo cría a pasto abierto. O sea, las cosas, viste, no son tampoco todas blanco o negro, ¿no? Y que entonces vos decís, bueno, ahí hay otro tema, ¿no? De qué tipo de ganado yo voy a tener también, ¿no? Es que el tema es la producción intensiva muchas veces, ¿no? Que deja... Es una topadora que no deja nada a salvo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Uruguay tiene muchas condiciones para desarrollar una agroecología, porque es un país chico, es un país donde tenemos vos podrías... espacio, o sea, chico y con poca gente. Con mucha agua, con que es a menor escala. Entonces, que vos podés hacer una distribución, porque yo qué sé, un país como de repente, no sé, Brasil, pero en Uruguay vos podrías generar circuitos mercados verdes, no sé cómo llamarlo, donde la gente pudiera conocer otras cosas. En tu nota hablás de algunos grupos de personas que están llevando adelante huertas comunitarias. También haces un relato muy, muy pormenorizado de cómo se organizan, de cuáles son las dificultades que tienen para llevar adelante este tipo de huertas. Sobre todo, me quedo con la del Parque Charrúa, yo, claro, para traer un ejemplo bien de acá, que mencionás que es un proyecto que podría ser una referencia para las nuevas políticas de manejo de residuos de las que tanto se habla en tiempos de campañas municipales. Te cito. ¿Son modelos a reproducir, a ampliar, a escalar? Sí, yo ves, es una cosa que no sabía, que pues, viste, te metes ahí en el Parque Rivera y encontrás y hay unas cosas de compostaje impresionantes. O sea, un nivel de una escala... importante, y es todo lo que reciclan de las cooperativas de vivienda ahí del Parque Rivera, ex Rivera Charrúa, no sé, en un momento capaz que se llama Charrúa. Y claro, ahí hay muchas cooperativas de vivienda, ¿viste? Covizunca, o sea, debe ser un volumen muy importante de residuos que llevan ahí. Y entonces es ahí como otro predio que no es estrictamente la huerta, está al lado. y que ahí son kilos y kilos, son toneladas de compostaje. Yo de verdad me quedé de cara cuando vi eso. Yo logré visualizar gracias a cómo vos lo describiste en la nota, así bueno, que es maravilloso. Bárbaro. Y además eso es increíble porque quien trae y lleva los residuos son los motocarros de los recicladores. Uh-huh. Entonces es genial porque la gente deja en algún lugar todo lo que produce, cooperativas, vivienda grande, no estamos hablando de... Lo llevan y después esa gente recibe kilos de tierra para jardinería, tierra de la mejor, y vos decís, ahí tenés un ejemplo local de esto que se está hablando, ¿no? De que si vos le generás todo un circuito, pero claro, tenés que tener todo como ese circuito bien aceitado y bien con bueno, ahí la Facultad de Ingeniería trabaja también monitoreando todo el proceso. Y bueno, no es muy conocido lo que pasa ahí. Pero debe haber más experiencias así, estoy segura que debe haber. Sí, ni hablar. Y además existen las redes, ¿no? Vos en la nota nombrás varias organizaciones que nuclean, que son las redes de huertas comunitarias. También hay una red de huertas educativas, que tiene que ver con las instituciones públicas de educación. Que eso, no la sé, de semillas y la de agroecología. Exacto, la red de semillas nativas y criollas y la red de agroecología. A mí la educativa me parece como bastante fundamental en esto de, bueno, hay una toma de conciencia... primero, y ir ahí a los lugares de educación, a los niños, las niñas, que además yo creo que eso son cosas que tenemos hasta orgánicamente, nosotras que después con el aprendizaje las vamos perdiendo, porque bueno, tenemos unos sistemas educativos que tienen más que ver con la ciudad y la individualidad y no tanto con la tierra y lo comunitario. Pero yo quiero, a mí me gustan mucho los datos, y mira, ahí vos mencionas un trabajo del 2024, porque la academia ha acompañado como muy fuertemente este movimiento desde su lugar, que es la academia, quizás no es tanto el territorio, pero sí acompañado con investigaciones, bueno, agrónomos y agrónomas comprometidos socialmente hay un montón, pero mencionas un trabajo del 2004, de Alan Bentancur, que es 2024, porque es bien, bien nuevito ese trabajo. Es del año pasado. Exactamente, de diciembre de 2024. Que es magíster de ciencias agrarias y que tiene unos datos como bastante ilustrativos, ¿no? Que me gustaría si nos podés compartir alguno de esos datos ilustrativos, esos que decís, ah, bueno, con este número me queda bien clara esta idea, ¿no? Claro, sí, está ahí, hay un poco de memoria que, bueno, las huertas, algunas produjeron 600 kilos de alimento en el periodo que fueron monitoreados, que fueron como ciento y pico de días, y que en realidad está bueno los porcentajes, ¿no? Que algunos decían que con la huerta abastecieron el 40% de su consumo, los que trabajaban ahí. No es poco. No, es mucho. Y 600 kilos de alimento, no puedo ni imaginar la cantidad, ¿no? Claro, esas son, hay una que se llama Useba, que es una huerta que yo no la pude conocer, pero es del barrio Peñarol, dicen que es una de las comunitarias más potentes que hay. Esa fue la que dio más producción. Y después hay otra gente que decía que directamente todo su consumo, ¿por qué? Y eso es muy lindo lo que me contó la docente, porque dice que en vez de yo voy a cocinar tal cosa, digo, no, a ver, ¿qué es lo que tengo? Y decido mi comida. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que también... vos, por ejemplo, yo hay una cosa... Mira que te ves, el perejil o el cilantro, ¿no? Vos te compras un ramo de perejil y a los tres días está todo amarillo porque no llegas a consumirlo. En cambio, si vos tenés una planta de perejil, vas cortando lo que necesitás, entonces tiene como una cosa de que vos vas usando en función un poco de lo que la naturaleza te va dando también. Esta investigación un poco ellos la hacen también para mostrar que como son contraculturales y obviamente todo el sistema del establishment de la producción dice, no, pero con la agroecología no vas a poder nunca producir. Entonces ellos están tratando también de generar conocimiento para mostrar que no es despreciable lo que puede hacer una huerta. Claro, a ver, ahí yo no me acuerdo, pero son huertas que tenían no sé cuántas hectáreas o metros cuadrados, ¿no? Que por eso también son comunitarias, porque son más grandes de la que puede tener una familia sola de repente, ¿no? Pero también está el problema ese de que muchas se abren, cierran, de que la gente tiene un núcleo. Hay que sostener, claro. Esa es la parte. Y además eso es trabajo físico, porque una huerta es un trabajo físico no despreciable. Meter las manos en la tierra, claro. Bueno. Sí. A mí hay un dato muy interesante, a mí que me gustan los datos, no siempre soy buena con ellos, pero bueno, como saben, yo soy trabajadora también de movimientos ambientales y militante de movimientos ambientales. Y hay un dato muy interesante que incluso la ONU lo reconoce, no es solo un dato que traen los movimientos sociales, y es que el 70% del mundo es alimentado gracias a la agricultura campesina, familiar y pequeños productores. Para mí este dato es muy importante porque creo que todos y todas estamos convencidos de que nos alimentan los supermercados o las grandes marcas de ultraprocesados y no nos alimentan las personas organizadas en los territorios. Y además usan solo el 30% del territorio. O sea, ¿cuánto más podrían producir si esas personas tuvieran más territorio? A mí esos datos me parecen como muy ilustrativos en poder encontrar también dónde está el problema, ¿verdad? Quizás está en el acceso, en la distribución y en otros lugares y no necesariamente en la producción. Porque sí, contra viento y marea pueden lograr esto, ¿qué podrían lograr si tuvieran todos los recursos a su disposición, ¿no? Lo mismo con las huertas en Uruguay, lo mismo digo pensando en diferentes territorios. Pero para cerrar este espacio y no siempre caer en la romantización de las cosas, a nosotros nos gustó mucho que al final Inés Gazzano, estoy diciendo bien su nombre, sí. Genera como una especie de alerta sobre el final de la nota de decir, bueno, pero no hay que romantizar, ¿no? No es todo color de rosa, no es que ahora de repente todos tenemos que dejar nuestros trabajos remunerados y ponernos a plantar para consumir en nuestro propio alimento, ¿no? ¿Cuál es esa alerta? ¿Por qué, digamos, no deberíamos ir ahí? Claro, ella un poco también, yo no pude usar todo, ¿no? Porque si no la nota iba a ser kilométrica, pero ella habla de cierta banalización que hay también con este tema, porque bueno, todos vemos que yo un poco lo pongo ahí de refilón, ¿no? Las secciones de bienestar te dicen, cultiva tus morrones y tu... Entonces, es como que también con la pandemia hubo, ¿no? Hubo todo como una cuestión de quedarte en casa. De hecho, yo un poco volví a plantar en la pandemia, por ejemplo. Pero... claro, un poco ella alerta sobre esa cosa un poco snob, podríamos llamarlo así, que obvio, o sea, también en otro momento ella dice todo foco irradia, ¿no? En definitiva, plantar yo creo que hace muy bien para la salud mental también, otro tema que lo podemos también plantear ahí. Sí. Entonces, está bárbaro que la gente plante, pero creo que el tema también es entender que para cambiar el sistema de consumo se necesita algo mucho más ambicioso y mucho más un cambio de raíz, más allá de que haya un montón de gente, se necesita un cambio en el sistema de producción y descentralizarlo y que empiecen a funcionar todas las redes de agroecología, yo qué sé, porque hay un montón de cosas a nivel de la SUTU, a nivel de pila de experiencias interesantes y que se empiecen a generar nodos, que empiecen a producir y a cambiar el actual sistema de distribución tan centralizado de la comida, ¿no? Como pasa también, no solo en la fruta y la verdura, sino otras cosas. Entonces, creo que lo de ella viene más por ahí, ¿no? De que esto tiene que ser un cambio político, que igual, aunque vos no tengas capacidad de autoconsumo, que vos generes conciencia, que vayas a apoyar, que vayas a también apoyar por el tema de las marchas por el agua y que vayas, también presiones para el uso común de los bienes, ¿no? De la tierra, va a derramar en definitiva que más gente, más allá de lo que puedan hacer en su terreno. Sí, tomar también un poquito de conciencia, o sea, empezar a sentir también un poquito que implica otras cosas, no solamente el hecho en sí, sino que están implicadas otras cosas. Digo, vos mencionabas lo del agua, mencionabas lo de la movilización, para pensarnos y para generar cambios, ¿no? Claro, y yo qué sé, el tema de los residuos y el reciclaje, en realidad es tan amplio esto, porque es como un sistema, ahora está muy de moda hablar de algo circular, pero de verdad es así, porque es como que involucra todo, entonces, porque vas a generar un entornos más saludables, comunitarios, que la gente va a empezar a valorizar, yo qué sé, el cartón es una cosa que podés hacer tanta cosa, en vez de tirarlo. Entonces, es como que, en definitiva, empezar a informarte de esto y empezar, te va a hacer cambiar tus consumos y te va a hacer que te cuides más también. Entonces, es una cosa muy interesante, pero que en definitiva, como todo, la política es el centro de los cambios, ¿no? En su sentido más amplio y más genuino, obviamente. Sí, totalmente, ¿no? Para mover los cimientos, digamos, necesitamos a las huertas comunitarias, pero también algo más que las huertas comunitarias. No solo eso, entiendo que es lo que va a hacer el cambio sistémico, que es lo que va a cambiar todo, que un poco lo veníamos conversando a lo largo del programa, a crisis interrelacionadas, como son la crisis del hambre, del agua, de la biodiversidad, crisis climáticas, tiene que haber alternativas, luchas y resistencias también interrelacionadas, ¿verdad? Porque la respuesta tiene que ser de todos los frentes, ¿no? En la marcha del agua, contra los agrotóxicos, plantando, pero bueno... Reciclando, pero sumando a una masa más grande que solo la individual, porque además para no caer, que también lo veníamos hablando hoy, en esto de las soluciones propias, individuales y solas, es la organización seguramente lo que vaya a sacar adelante. La conservación de semillas nativas también es re importante. También, Pues son adaptadas a nuestro territorio, claro. Sí, sí, totalmente. Y aparte ahí puedes preservar mucho patrimonio también. Sin hablar de todo el tema de árboles nativos, que fue la otra nota, que ahí también nos jugamos muchísima cosa, ¿no? Para la biodiversidad también es re importante, ¿no? Recomendamos la nota. No precisamos recomendarla, porque yo creo que ya está. Ya quedó. O sea, yo creo que después de esta conversación con Rosario, te agradecemos infinitamente que estés acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Igual si pueden, nunca está de más que se suscriban a Brecha. Claro, no. También. Eso también, porque también es una forma de colaborar con otros colegas que están trabajando también para poder hacer esta tarea que es la de comunicar, que no es nada menor, así que extendemos esta invitación a suscribirse a Brecha y te agradecemos infinitamente. Bueno, ya queda hecha la invitación para la lectura de esta nota de Rosario, el alimento cercano, porque después de esta conversación hay pila de cosas que yo quiero ir a ver, algunos datos que sobre todo la de Loda quiero ir a ver. Qué interesante. hay que caminar. Montevideo tiene cada rincón que ni sabemos lo que tiene. No, totalmente. Y más quienes hemos transitado y vivido en lugares céntricos o, bueno, quizás en otros departamentos, pero también muy, muy citadinos, es necesario salir a caminar. Y también es necesario apoyar medios independientes. Exacto. Medios de izquierda, medios alternativos. Así que suscríbanse a Brecha y sigan a Radio Pedal. Rosario, te dejamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar acá. Quizás vuelvas en otro momento. Bueno, cuando ustedes me inviten, vendremos. Gracias. Encantadas. Gracias. Chao. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar.